Y estamos con Marina Cabat, que es historiadora, doctora en historia, también investigadora del CONICET. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marina? Muy bien, ¿cómo estás vos, Andrés? Gracias por la llamada. No, gracias a vos. Primero de julio del 2024, 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón. Creería que un día también frío como el 74, ¿no? ¿Qué importancia tiene? Sí, pensar la muerte de Perón, en medio también de declaraciones de la expresidenta Cristina de Kirchner, ¿no? Que lo citó Perón, que dijo que López Rega fue incomprensible. ¿Cómo pensar aquí el 74 cuando muere Perón y hoy la situación de la Argentina? Una cuestión que estaba en debate en aquel 74 era la herencia de Perón, o sea, ¿quién iba a ser su heredero? O sea, esa misma frase que Perón dice en uno de sus últimos discursos, que es, mi único heredero es el pueblo, que la dice en el contexto de las disputas de la interna peronista que estaban en alza, en el contexto de la misma crisis que experimentaba el gobierno, de las especulaciones en relación con la salud de Perón y su posible sucesión, y con el conflicto que había engendrado él al haber impulsado una corriente más radical de izquierda dentro del peronismo mientras que él estaba en el exilio y buscar contenerla y reprimirla una vez en el poder. Entonces, en el medio de todas esas cuestiones, estaba en discusión cuál era la herencia de el peronismo, cuál era la herencia de Perón, quién iba a conducir el peronismo y cómo, con qué rumbo. E incluso estaba la pregunta de, bueno, si iba a subsistir el peronismo a la muerte de su líder. Y de alguna manera hay ahí en ese sentido un punto de contacto, porque hoy el peronismo está en una batalla interna gigantesca. Están todos los candidateables y no tan candidateables promocionándose en redes y en distintos espacios como los posibles sucesores, como los posibles herederos de este peronismo, y discutiendo cuál es el programa que tiene que tener el peronismo, haciendo un balance sobre cuál es la línea del peronismo a la que se debe continuar o cuál es la línea a la que se debe volver. Y en ese sentido opera también la intervención de Cristina esta semana. Claro, ¿y qué rescatás en el sentido de que es importante analizar de las declaraciones de la expresidenta? Y hay varias cuestiones interesantes. Una, que ya se viene viendo en otras figuras, que podía ser Massa o Moreno, etcétera, que es, de alguna manera, la reivindicación de la flexibilidad laboral. Citando a Perón, o sea, recordando que Perón hablaba de la productividad, recordando que Perón hablaba de que cada uno tiene que producir por lo menos lo que consume, hay una referencia, buscando al peronismo clásico, en general a la segunda presidencia de Perón, a esta búsqueda de, y tendríamos que haber sido más duros con esta cuestión del empleo, de la productividad, y algo que, esto lo dice en una parte de la entrevista, ya en una primer parte de la entrevista, pero más hacia el final, discutiendo sobre qué tiene que hacer el peronismo hoy, ella dice, no podemos ponernos a discutir si flexibilidad laboral sí, flexibilidad laboral no, eso no es importante. ¿Y por qué no hay que discutir flexibilidad laboral sí, flexibilidad laboral no? Y porque ellos están a favor de la flexibilidad laboral, si no, no sería un debate. Y para ella será una cuestión menor, pero bueno, para ella y su familia que no viven del laburo, o al menos no del laburo propio. Entonces, ahí vemos algunos de los puntos por donde vemos, por donde el peronismo muestra la hilacha, en el sentido de mucho de lo que estaba haciendo Milei lo iba a hacer Massa si ganaba las elecciones, como mucho de lo que está haciendo ahora Milei o intentó hacer antes Macri lo hubiera hecho Scioli. Eso queda bastante claro en ese recuerdo y en un intento bastante evidente también de Cristina de posicionarse más hacia el centro y del centro a la derecha. Ya había salido a decir en otras declaraciones, nosotros no nos íbamos de vacaciones a Cuba, no hacíamos nada de estas cosas de la cultura de izquierda, no nos íbamos de vacaciones a Cuba. Como argentino clase media nos íbamos a Miami, a Disney. Yo no sé qué definición tiene ella de clase media, pero bueno, viene posicionándose en el sentido de nosotros quisimos ser una opción más de centro, nunca fuimos de izquierda, quizás nos dejamos llevar un poco, o sea, de alguna manera lo que uno, escuchando todo lo que dice, lee es, bueno, algunos nos presionaron, Movimiento Evita, otros, y quizás nos dejamos correr un poco hacia ese costado, pero nosotros nunca fuimos gente de izquierda. La flexibilidad laboral puede ser, la productividad es necesaria, y hay que ordenar, pero bueno, de una manera distinta a la de Milei. Ese es el posicionamiento que de alguna manera ella está haciendo, y aparte aparece cuando recuerda esos momentos históricos, el momento previo al fallecimiento de Perón, aparece también muy claro esta reivindicación de nosotros no estábamos con quienes le discutían la conducción a Perón, o sea, nosotros no estábamos con Montoneros, ¿sí? Y éramos muy críticos de Montoneros, y señala una y otra vez el supuesto error de Montoneros. Y por otro lado, dice, bueno, pero López Rega es algo que no se puede entender, es una tragedia y es incomprensible que hacía López Rega ahí. Lo que yo le contestaría es, si ella me escuchara, cosa que es difícil, pero lo que uno respondería, que fue lo primero que me surgió, apenas vi alguno de los recortecitos de la entrevista en Twitter, fue, ¿cómo que te sorprende? Al mismo tiempo también dice, no, Frondizi inventó el plan Conintes, ese fue el único error de Perón, el gran error de Perón, traer a Frondizi que trajo el plan Conintes. ¿Sabes qué pasa, Cristina? Que el plan Conintes lo establece Perón antes. El plan Conintes ya está diseñado en los primeros años de la década del 50 y lo va a implementar Perón contra huelguistas, como forma de represión interna. El plan Conintes, hay documentos del 52 que mencionan el plan Conintes, es de Perón. Después lo usan todos los que vienen, pero y se hace famoso con Frondizi. Y eso, que el plan Conintes ya estuviera con Perón, que Perón prohibiera huelga, porque Cristina dice, asombrada de Frondizi, porque Frondizi ilegalizó las huelgas. Perón también. ¿O cómo crees que logró hacer pasar ese segundo plan quinquenal de ajuste económico, de incremento de la productividad, de flexibilidad laboral que tanto elogias? Reprimiendo a los trabajadores con el plan Conintes, prohibiendo huelgas y metiendo, cuando la gente, aunque estaba prohibida la huelga, salía igual, metiendo 200 obreros que hacen la huelga metalúrgica del 54, dejando más centenares de obreros presos solo por haber ido a la huelga. Entonces, no es que sorprende López Rega. Si vos ves qué hizo Perón en sus primeras presidencias, el rol que tuvieron organizaciones parapoliciales de derecha como la Alianza Libertadora Nacionalista, no te sorprende López Rega, porque es el mismo tipo de actividad, pero en un contexto de mayor conflictividad social. Pero es el mismo tipo de actividad y la misma estrategia, porque esto de la misma estrategia es muy importante. Porque muchos dicen, López Rivas no tiene nada que ver con Perón, Perón no sabía. Es significativo que la represión parapolicial en el tercer gobierno peronista sigue la misma lógica que en el primer gobierno peronista. Y ahí te da la clave que la estrategia atrás de eso es la misma persona, es Perón. Perón gana la presidencia en el 46 y manda a una alianza, a una agrupación parapolicial de derecha, la ALN que recién decía, la Asociación Libertadora Nacionalista, a reprimir a los laboristas, o sea, a reprimir a los peronistas de izquierda que lo criticaban dentro del mismo partido. Y recién después se ocupa de reprimir a los comunistas, pero primero le pega y primero ataca a los laboristas, Cipriano Reyes, a la gente, a los que eran de su propio palo, se los saca de encima primero. Cuando Perón vuelve, hace lo mismo. Primero va contra los montoneros, a los primeros que hostiga la AAA y todas las organizaciones parapoliciales de derecha, es a gente que viene del peronismo, que es peronista de izquierda. Y recién después se ocupa del ERP y de todos los demás, porque primero ordena adentro el peronismo y después sale a reprimir a los de afuera. Y ese ordenamiento de las batallas, esa táctica que desarrolla Perón, la forma que va ordenando los enfrentamientos en términos estratégicos, lo repite en la primera y en su última presidencia. Y nos muestra que él es el cerebro atrás de esa represión. Pero bueno, para entender esa lógica tenés que entender cómo gobernó primero Perón y tratar de pensar otras cuestiones, que yo creo que Cristina tiene clara, más allá de que conozco, ¿no?, ciertos detalles históricos, pero bueno, es una dirigencia que elige qué cosas recordar o no recordar del peronismo en cada momento. Uh-huh. Sí, sí, aparte, bueno, esto del sistema, como un sistema represivo instalado a partir incluso antes de que llegara a ser presidente. Bueno, que lo vemos después, la ley antiterrorista surgió durante el kirchnerismo, ¿no? Y podríamos decir, ¿no? Sí, y hoy Milei está tratando de reflotar elementos represivos de la primera presidencia de Perón. O sea, la semana que pasó trató de reflotar una ley vinculada al ejercicio del periodismo que era de aquella época. ¿Para qué? Para no reconocer como periodista a alguien que no esté pagando una matrícula o un colegio de periodistas, etcétera. ¿Para qué? Para que haya menos gente con una pechera que diga prensa y un reconocimiento como periodista filmando en las marchas para que no le peguen a los manifestantes y se los lleven porque sí. Entonces, Milei recuperando el hecho represivo del primer peronismo. Y bueno, eso es lo que estamos viendo. Y es increíble cómo el kirchnerismo no se hace cargo. O sea, ¿y cuál es el problema? Y el problema es las nuevas generaciones que no están formadas. Lo que decayó la educación, los gobiernos de esos no tienen nada que ver con eso. O sea, la degradación educativa no tiene nada que ver con la gestión del kirchnerismo en todos estos años. Y por otro lado, ¿vos crees que la gente... ¿Vos crees que la gente votó a Milei solo porque la convencieron por un videíto de TikTok y le lavaron la cabeza con un videíto de TikTok y que esa gente no miró la realidad? O sea, porque también, porque la gente está poco formada, entonces le venden cualquier buzón en un videíto de TikTok. Y no, si en un videíto de TikTok le hablan de la inseguridad y a ese tipo lo robaron tres veces y probablemente le crea, pero no por el videíto de TikTok, sino por lo que pasa, o si esa persona no tiene opciones laborales. Parece que el gobierno de Alberto era una maravilla y solo pasó que algunos descerebrados fueron convencidos con videíto de TikTok. Es una locura. Al final es como yo leí la entrevista que le hace Infobae, no me queda claro habla como de que Milei, bueno, propone cosas insólitas, sostenido por los capitales, pero no quiero que fracase. Digo, no sé, habría que hacer un análisis más semiótico, pero hay que hacer un análisis político de eso, ¿no? Es aparecer como para seguir ajustando, diciéndole a Milei, ¿no? Sí, va en esta línea de flexibilidad laboral. Bueno, eso no es algo que tengamos que discutir nosotros, no importa, flexibilidad sí, flexibilidad no. Es aparecer para seguir estando, dentro de la interna peronista y dentro del mundo con el cual el gobierno discute, que es evidente que al mismo tiempo al gobierno esta reaparición cíclica de Cristina le resulta propicia. Es muy claro cómo el gobierno quiere discutir con el kirchnerismo y con otros no. El ejemplo de, y le sacan, no quieren reconocerla a Silvia Mercado como periodista en Casa de Gobierno, no le renuevan la acreditación. Y con los periodistas kirchneristas sí le renuevan la acreditación. Pero bueno, con esos periodistas kirchneristas que están dentro del libreto, ¿viste? Los periodistas kirchneristas le critican algo, después va Milei y le dice domado y la grieta pervive. Tenés un periodista fuera de ese blanco y negro, no quiero, o sea, no estoy haciendo ni una defensa particular de un periodista u otro, pero es claro que al gobierno le sirve discutir con el kirchnerismo y solo con el kirchnerismo. Y esta reaparición cíclica de Cristina le resulta muchas veces funcional. Uh-huh. ¿Cómo viste? Más cuando va la parte de las políticas más graves de Milei, como la flexibilidad laboral, como el ajuste. Uh-huh. Sí, disculpa sí. Que te interrumpí. No. Sí, también lo laboral también ahí apañado por el otro sector, entre comillas, del movimiento popular, como es el radicalismo, ¿no? Digamos que proponiendo incluso más, todavía más flexibilidad laboral, ¿no? O al mismo tono que Milei y que el PJ. Sí, en eso es parte del consenso liberal, que no hay en ese punto ninguna distinción. Y en gran medida acá esta aparición de Cristina salió a responderle un poco a Guillermo Moreno, que medio que había criticado antes, como que una crítica al kirchnerismo es que se habían olvidado de mantener la economía en regla con más flexibilidad laboral, con más productividad, con más ajuste sobre el trabajador en el sentido laboral del término. Entonces, es como que salió Cristina a decir Moreno no es el único que le interesa estas cosas dentro del peronismo, yo esto lo vengo pensando. Es como si se estuvieran peleando todos por quién levanta la bandera de la flexibilidad, quién es el que la puede levantar en forma más genuina o llevar a buen puerto. Es parte de la disputa, me parece. ¿Qué nos puedes decir, Marina, de haciendo un mapeo general de los medios, cómo abordaron, relacionaron los 50 años de la muerte de Perón y el presente? En general hay una relación más de efeméride que de pensar los problemas reales. A lo sumo, o sea, hay una lectura en relación con la apertura de la interna peronista. Pero en general el análisis en los medios de los procesos históricos, quizás se me pasó de alguna lectura que no estoy contemplando, pero lo que vi es pobre, esta relación de recordar fechas, sin ir demasiado más allá. Tiene que ver también con que es un periodo muy poco estudiado, entonces de golpe aparecen aparecen estas efemérides, y entonces una foto, un par de párrafos de algún discurso, y se dice poco en torno a eso. Otra cuestión que es interesante, que yo vengo notando hace un tiempo, que acabo de pensarlo en relación a la entrevista de Cristina, que critica a López Rega, pero defiende a Isabelita, es como un gran sector del peronismo, de sindicatos, se fue cerrando o armando alrededor de la figura de Isabelita y la idea de reivindicarla. Cosa que para mí 10, 20 años antes nadie se animaría, y que hoy en día aparece como una figura relativamente reivindicada por distintos actores, y que ya son varias las voces que van sumándose. Esta semana Cristina, y en otros momentos fueron otros, bueno, todos los gremios que incluso estaban tratando de que les salga una amnistía, una serie de cuestiones. Entonces, ahí a veces dentro del peronismo se ve como, como si quisieran ir cerrando heridas del pasado y terminan de normalizar algunas cosas, o sea, terminan de restaurar figuras que cualquiera diría que se vuelven impresentables, pero parece que es solo cuestión de dejar pasar tiempo para que algo pueda ser reivindicado. Claro, sí, digamos, evidentemente todos hacia la derecha, si es que vale ese concepto, ¿no? Todo, porque así como vos decís... Claro. Todo hacia la derecha, y bueno, ya que va todo hacia la derecha, reivindiquemos a Isabelita. Este era el momento que estábamos aguardando. No creo que Cristina, antes de asumir como presidenta o algo así, se hubiera animado a reivindicar a Isabelita, pero ahora parece que es un momento propicio. Entonces, bueno, es un momento también propicio para recordar efectivamente qué pasaba en esos gobiernos, y cómo lo que actuó el Estado, primero el presidente era Perón, luego era Isabelita, y son los responsables de todos los exiliados y todos los asesinados por las organizaciones parapoliciales. Que no son fenómenos inexplicables, es lo que hace la burguesía cuando quiere reprimir a las fuerzas de izquierda. Ahora también, no sé si te lo pregunté a vos o a alguien, alguna entrevistada, ya al reunirse previamente antes que asumiera Milei con Villarroel, la recibió. Digamos, alguien que reivindica el genocidio, Cristina la recibió como si fuese, no sé, digo, después habla de las madres y de las abuelas, y recibe a alguien que reivindica quien le puso, digamos, una picana al cuerpo al cuerpo de una mujer embarazada. Digamos, a mí mínimamente, no sé, ni la saludo, digamos, ¿no? Digamos, un dato me parece que, como vos decís, no sé si el kirchnerismo, entre comillas, pensó, es que era mucha, no, me tiene sin cuidado, dicen los kirchneristas, ¿no? Sí, yo desconozco cuestiones de protocolo y de pasaje de gobierno en relación a qué puede ser obligatorio o no de estas cuestiones, pero dio todo en esa transición, dio la sensación de algo superfluo, de algo que se banalizaba, o sea, la imagen de Cristina sonriendo, mirando el bastón con los cinco perros de Milei, en el traspaso de mando y ese tipo de cosas, aparece como algo donde ella se divierte, no tiene ningún prurito en todo esto y no se hace en absoluto responsable de que se llegara a esta situación, del terrible mal gobierno que tuvieron que generara esto. O sea, de cualquier punto de vista que lo mires, de la mala gestión de la pandemia, porque está bien la cuarentena, pero la cuarentena no se podía prolongar indefinidamente, había que traer las vacunas antes. Mintieron terriblemente diciendo que no podían hacer acuerdos con Pfizer, y entonces tardaron las vacunas en llegar. Y todo eso de tardaron las vacunas en llegar, se estiraba la cuarentena, el periodo de aislamiento, etcétera. Y pero todo eso encumbró, abrigó a un montón de jóvenes que se hicieron liberales, negacionistas, etcétera, a la luz de quiero salir de mi casa y el Estado no me deja. Entonces hay un punto en que ese tipo de cosas, más la inseguridad, más la economía, bueno, vos engendraste esto, estás dejando el pueblo a que sufra esto y te cagás de risa en el traspaso de mando. O sea, y después salís a decir, no, sí, no, hay que, no importa, mira, ahora flexibilidad laboral sí, flexibilidad laboral no, y con un montón de citas avalando todo ese desarrollo del ajuste sobre los trabajadores. Estas son cuestiones que hay que discutir, porque hoy en día hay que discutir el gobierno de Milei, hay que enfrentar el gobierno de Milei. Pero la mejor manera de enfrentar un gobierno de Milei también es hablar de qué hacemos cuando termine el gobierno de Milei, qué hacemos cuando terminemos con el gobierno de Milei, qué gobierno vamos a tener. Porque el problema es que si la gente cree que el gobierno que vamos a tener son los kirchneristas, es difícil salir de esto. Difícil, no imposible, porque con Milei le empeora tanto, cualquier cosa queda mejor que eso. Pero el gobierno de Milei hay que enfrentarlo, y una de las formas de enfrentarlo es empezar a discutir qué queremos después del día uno después de Milei, qué empezamos a construir, y que esa propuesta sea atractiva. Sí. Bueno, vaya. Vaya tarea, vaya desafío, ¿no? Sí, es una tarea enorme, porque, bueno, pensar ese problema es un problema gigantesco, y no es solo pensarlo, es generar los consensos para eso, porque la viabilidad de los proyectos también depende de los consensos que esos proyectos van juntando en su desarrollo histórico, político. En ese sentido, para nosotros hay que aumentar los espacios, cuando digo para nosotros, estoy hablando de Vía Socialista, hay que fomentar los espacios de diálogo, de debate, de discusión programática, pero en el sentido más empírico. Bueno, ¿qué hacemos con la minería? Sí, el RINO, pero ¿cómo ordenamos nosotros la minería? Preguntas y problemas concretos y respuestas concretas que uno pueda contraponer a lo que pasa hoy. Que no fuera solo no esto. Porque el no alcanza, necesitas una etapa afirmativa de qué cosas sí. ¿Sí? Entonces, eso para nosotros es lo que tenemos que trabajar en discutir desde distintos espacios, de distintas esferas, de distintas propuestas quizás, pero es el corazón. Yo insisto, invito siempre a leer Argentina 2050 y los materiales de distintos debates que fuimos dando, incluso muchos como debates abiertos donde nosotros aparecemos como una sola de las voces en un conjunto de 3-4 personas que se juntan a discutir la energía, la cuestión ambiental, otros problemas de la economía argentina, para trabajar sobre eso, porque no alcanza con decir que no a algo, sobre todo cuando lo que había antes tampoco era muy bueno. Entonces, para salir de esto hay que decir, hay una alternativa. Y bueno, es cuestión de ir construyendo esa alternativa. Hay que trabajar mucho con esto. Es difícil porque el gobierno actual no nos da tiempo casi, porque estamos permanentemente a la defensiva en distintos espacios, luchando muchísimo en el terreno sindical, comento una cosita, no hace una semana que la seccional de ATE CONICET Capital fue ganada por una lista que integramos nosotros los compañeros de Vía Socialista, y Gonzalo Sanz Albino es ahora secretario adjunto allí, pero todavía no asumieron, porque en realidad el recambio oficial es en un par de semanas, y tuvieron que estar ayer en el INTI enfrentando los despidos, enfrentando la represión. Es una lucha continua en la cual mucho del tiempo te lo lleva esta defensa, esta lucha defensiva frente al gobierno de Milei, pero al mismo tiempo hay que pensar que necesitamos buscar los espacios para esta otra discusión. Cuando saquemos a Milei, ¿qué es lo que viene el día uno que saquemos a Milei? Y cuando tengamos eso más claro y un consenso más profundo sobre eso, también nos va a dar fuerza en la lucha cotidiana que estamos desarrollando hoy día a día. Uh-huh. Hablabas de ATE y CONICET, estoy pensando en muchas secretarías que fueron despidiendo trabajadores, incluso en Santa Fe, claro, pero eran trabajadores precarios, contratados, y eso lo puso años y años de gobiernos peronistas, digamos, ¿no? El trabajador precario estatal, digamos. Sí, sí. El crecimiento del trabajador precario estatal es así. Bueno, yo estaba revisando otras cosas. Se habló mucho del voto rápido, el voto de los repartidores, su apoyo a Milei. Y buscando referencias a eso, encontré una referencia de cuando había ganado Macri la presidencia, y cuando se estaba por Macri se jugaba la reelección, hubo una foto que se hizo viral de una joven, una repartidora, que estaba con la bicicleta, la mochila de reparto y una beba a UPA. Todo el arco kirchnerista compartió esa foto, diciendo que si ellos ganaban las elecciones iban a cambiar ese modelo de trabajo. Desde todos los referentes sindicales hasta Malena Galmarini, con nosotros este modelo de trabajo se va a acabar. Y ese modelo de trabajo no se acabó, creció todavía más bajo la presidencia kirchnerista y fue el corazón del voto a Milei. Vos lo engendraste, vos lo desarrollaste, vos dijiste que lo ibas a cambiar y no lo hiciste. Y bueno, de esas promesas incumplidas, de esas desilusiones, crecen otros proyectos. Y eso es lo que el kirchnerismo no se responsabiliza, y viéndola hoy a Cristina tan suelta de cuerpo, hablando como si nada fuera responsabilidad de ella, sino que todo fuera culpa de TikTok, y diciendo, hola, ¿qué tal? Como si nada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo nos cagaste la vida a todos los argentinos? Y nos dejaste, nos entregaste en bandeja en manos de estos dinosaurios liberales, por tu mala gestión y por todo lo que prometieron y no cumplieron en estos años. Marina Cabat, gracias por tu tiempo para Contrapuntos, y bueno, un panorama interesante pensando los 50 años de la muerte de Perón, lo que es el peronismo hoy, y bueno, y la realidad socioeconómica también del presente en Argentina. Gracias por tu tiempo. No, gracias a vos. Chau, hasta la próxima. Hasta la próxima.